Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Hola, buenos días con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Es un placer ahorita encontrarme con un experto en todo un tema bastante polémico, bastante en estos momentos tecnológicos, bastante conocido, y se trata de la informática forense. Aquí les presento a Pedro Ponce, quien es un invitado especial, experto en todo el tema de informática forense. Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias por el programa. Un abrazo a todos los oyentes. Listo, Pedrito. Bueno, hoy en día, como ya lo hemos hablado en algunos programas anteriores, la tecnología va decrecida y cada día tenemos que tomar las medidas preventivas, ¿no? Para poder tener en cuenta cuáles, si pueden, por ejemplo, infringir nuestras cuentas de banco o proteger nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la informática forense. Bueno, en sí, la informática forense nos dicen que es una disciplina de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en soportes informáticos. Esto se trata de una práctica que cada vez es más habitual debido al uso que actualmente todos realizamos de las nuevas tecnologías y que permite resolver casos policiales o judiciales. Es bastante importante. Bueno, Pedrito, ya con esta pequeñita introducción, tú eres el experto. Primero quisiéramos conocerte un poco, que nos comentes tu experiencia, tus conocimientos en todo el tema de informática forense. Te doy la palabra y cuéntanos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues sí tenemos un poco de experiencia en el tema. Venimos trabajando en esto ya quizá unos 20 años, tal vez. Yeah. Y pues hemos trabajado en diferentes instancias, tanto de gobierno como privadas, en forma nacional e internacional. Correcto. Entonces, pues sí podemos compartir, y además ya tengo canitas, así que pues ya podemos compartirte algo sobre lo que es la informática forense. Perfecto. Pedrito, a ver, tú, bueno, ya como un especialista, cuéntanos, yo ya di una pequeña introducción que la investigué, pero tú cuéntanos qué es la informática forense en términos de ahí que todos podamos entender. Ah, ok, perfecto. Bueno, informática forense es una disciplina, como tú bien lo dijiste, y en esta disciplina lo que queremos es reconstruir la historia de un dispositivo, de un, por ejemplo, de un celular, de un computador, e incluso de un sistema. Y en esa historia recabar los elementos necesarios para que se conviertan en una evidencia que yo la pueda presentar ante las autoridades de ser el caso. Entonces es algo así como hacer una arqueología digital, digamos así, ¿no? Ay, somos como un excavador, yeah, dentro de los datos que están guardados en el computador. Recuperamos esos datos y les damos un orden dentro de la historia de ese computador para poder presentarlo como evidencia, ¿no? Correcto. Pedrito, ahorita me van surgiendo las dudas. ¿Todo lo que es informática forense va netamente dirigido para el sector, en este caso, digamos, policial, judicial, o también puede aplicarse en alguna empresa? Sí, por supuesto, puede aplicarse en unas empresas. De hecho, la mayor parte del trabajo que yo hago se hace para empresas muy, muy grandes a nivel nacional e internacional, en donde, por ejemplo, se quiere conocer si ha habido fuga de información, o secretos comerciales, o protección de información que se considera confidencial. Y en ese sentido hay muchísimas empresas que nos contratan por el tema de poder conocer cómo se ha ejecutado esa acción, ¿no? ¿Cómo se ha fugado la información? Y no es un tema de, entonces, de ir hacia la historia de ese sistema, de ese computador, como antes decía, uh-huh, para poder allí descubrir qué pasó y quién lo hizo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, bueno, esto entonces iría dirigido, claro, para tú poder abrir o investigar casos policiales, judiciales, sí. Como por ejemplo también en un banco, si alguien infringe en sus redes o algo, tú puedes hacer este tipo de forense para investigar, así es. ¿No es cierto? ¿De dónde sí, es? Normalmente en mi caso particular, pero hay otros peritos forenses, por ejemplo, la fiscalía, pero en mi caso particular, normalmente me suelen llamar empresas grandes para poder recopilar esos datos, preservarlos, como bien también lo mencionaste al inicio, y esos elementos, cuando ya hemos armado el caso, es que nos reunimos con los abogados y les damos las evidencias para que ellos comiencen de forma privada el proceso ya judicial. Correcto. Entonces, normalmente, en mi caso, te cuento, ese es el proceso, ¿no? Correcto, Pedrito. Bastante interesante, la verdad, o sea, ahorita para hacer una pequeña introducción. Y bueno, continuando para conocerte un poquito más, ¿me puedes comentar, no sé, algunos casos en los que hayas trabajado para que nos puedas poner como de ejemplo cómo se reconstruye el tema de, o sea, cómo reconstruyes un hecho, ¿no es cierto?, ya. En temas de informática forense? Muy bien. Para ir en medio... A ver, te cuento un caso pequeñito que quizá puede ser que les introduzca a todos en la idea de lo que es la informática forense. En una empresa de transporte de carga y mudanzas, el dueño de la empresa tenía contratado a varias asistentes para el tema aduanero. Correcto. Y todos ellos manejaban un archivo en Excel, en donde estaban toda la información de los clientes, el correo electrónico, la dirección, etcétera. Y pues bueno, uno de estas personas que estaba trabajando en el área comercial, lo que hizo fue renunciar, y al poco tiempo se puso una empresa similar también de transporte de carga y mudanzas. Entonces el dueño vio que uno de los días un gran cliente de él le llama y le dice: mira, quiero hacer este transporte y quisiera que me hagas una rebaja porque en tal otra empresa me están dando este precio y me parece más adecuada que la tuya. Yo he trabajado muchos años contigo y solamente por eso, por la fidelidad, la amistad que te tengo, te cuento que acá me dan más barato. Entonces el dueño dice: hombre, ¿cómo es posible que le den tan barato? Y así que averigua de quién era la empresa, y oh sorpresa, era de uno de los ex empleados. Entonces la pregunta era: ¿será que este ex empleado se me fue llevando la base de datos? Eso es lo que hicimos. Entonces fuimos a buscar elementos de digitales, o sea, huellas digitales, digámosle así. Digital quiero decir en términos de datos de... Claro, o sea, como dices, hay delitos que puedan que no sean informáticos, claro, pero se pueden evidenciar ante pruebas digitales. Sí, pruebas electrónicas, digitales, correcto. ¿No? Entonces lo que fuimos a hacer justamente un análisis forense de la máquina que ocupaban todos los ex empleados, y dentro de ese análisis lo que descubrimos es justamente la copia que en algún momento se puso un dispositivo en el, 3 meses atrás se había puesto un dispositivo en el computador y que se había grabado justamente el archivo de Excel con el que se, en donde estaban todos los clientes. Lo que se hizo fue una acción urgente con fiscalía. Fuimos a la empresa del ex empleado, buscamos dentro de los archivos de la computadora y hicimos una comparación entre el documento original y el documento que este ex empleado tenía en su computador. Esto lo hicimos a través de lo que hay una tecnología en forense que es el hash, quizá después ya lo podemos explicar un poquito explicar, más. Pero estos dos hash coincidieron y por lo tanto demostramos que se había fugado la información. Ya, bueno, bastante interesante realmente, sí. O sea, a veces no tienes justamente el control de lo que hacen todos tus colaboradores en una empresa. Así es. O sea, a veces chiquito o grande, no puedes estar controlando todo lo que hacen. Y es muy importante. Por eso también las otras medidas de las que ya hemos hablado, que es el tema preventivo, el tener herramientas necesarias para poder controlar el tráfico de información. y por ende evitar que pasen estas cosas. Correcto, ¿no? Sí, así y es. Y bueno, y si las pasan siempre, y siempre van a pasar, ¿no? Porque el punto de la ciberseguridad es que aprendamos como a controlar o un poco a disminuir los riesgos, que no se van a disminuir en su totalidad, o sea, no van a desaparecer en su totalidad, siempre va a haber riesgos. Así es. Entonces, en el tema de remediación, que es cuando ya quieres obviamente recuperar esta información o ya ha surgido algún incidente, tenemos a unos expertos como Pedrito Ponce que nos colaboran en todo el tema de informática forense. Bueno, Pedrito, adicional a, bueno, ya nos has comentado un poquito de qué se trata, qué es la informática forense, nos has hablado de un caso también, pero queremos también conocerte un poquito más y queremos saber un poquito en qué, entiendo que informática forense se desglosa en algunas, en ciertos ámbitos, en ciertas áreas, o como... Bueno, en realidad la ciencia forense es como una gran disciplina, ¿no? Uh-huh. Sí hay como elementos que tú puedes trabajarlos más o menos adecuadamente, ¿no? Pero, uh-huh. por ejemplo, sí la informática forense sí requiere cierta especialización, uh-huh. Requiere una investigación siempre permanente, una preparación constante. Y siempre requiere colaboración, es decir, yo no soy un todólogo, no soy no puedo ser el que conozca todos los sistemas de todas las opciones de todo el software, eso es casi imposible. La idea siempre entonces es colaborar. Por ejemplo, cuando me toca alguna investigación sobre Linux, sobre el sistema operativo Linux, tengo amigos que me colaboran. Uh-huh. Y mi área de trabajo es Windows, pero cuando se tiene que trabajar con, por ejemplo, dispositivos móviles, también pido la ayuda de otros expertos. Uh-huh. Entonces, la informática forense siempre requiere esa investigación permanente, esa preparación constante y esa colaboración entre todos. Y claro, en eso intervienen también muchísimas herramientas de software y de hardware que te pueden ir facilitando el escarbar esos datos, como te decía antes, como en esa ciencia que es la arqueología digital o informática forense, ¿no? Bueno, ya le denominamos hoy arqueología digital, que suena bastante interesante. Correcto. Sí, y bueno, claro, en esa parte la informática forense tiene sus matices, como te decía, dependiendo de los dispositivos, del hardware o del software que tengas que usar. Correcto, Pedrito. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos con más de Dimensión Hacker. Silencio su dulce trino y el eco que cumbroso le posentó. de mi alma que se agitaba rimaba con sus trinos mis amarguras. Y al impulso de mi alma que se agitaba rimaba con sus trinos mis amarguras. Con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. La brisa juega inquieta con nuestra queja y el aire se conmueve de tanta pena. Y el corazón desgrana notas que suenan acompañado de esta guitarra vieja. Y el corazón desgrana notas que suenan acompañado de esta guitarra vieja. Hola, y estamos de vuelta con más de Dimensión Hacker. Ahora nos acompaña Marcelo Erazo también, que es experto en ciberseguridad, y estamos con Pedrito. Vamos a armar aquí una mesa redonda bastante interesante. Y bueno, estábamos hablando un poquito de lo que se trata la informática forense, y ya, bueno, ya hemos hablado de, nos comentó justamente Pedrito que lo que se hace es una arqueología a nivel de los sistemas digitales de ciertas empresas para poder obtener evidencias de lo que necesite la empresa en ese momento. Ahora, Pedrito, quisiera consultarte, ¿cuándo realmente, cuándo sabemos o cuándo sabe una empresa que necesita aplicar este tipo de herramientas de informática forense para poder evidenciar ciertas anomalías que suceden tal vez en su institución? Una empresa requiere un análisis forense cuando esta empresa está sospechando de que algo inusual ha ocurrido en sus sistemas. Fuga de información, u, por ejemplo, un fraude de algún tipo, cuando hay amenazas, por ejemplo, hacia los directivos a través de correos electrónicos o información que está llegando a través de sus dispositivos. Cuando hay, por ejemplo, problemas o temas de tipo contable, por ejemplo, que es muy común, donde se ha habido una mala utilización de los dineros de una empresa, y se requiere conocer qué pasó en la contabilidad o cómo se está manejando la contabilidad de una empresa. Cuando una empresa ha sufrido el robo de información, que es muy importante para sus operaciones. Perdón que te interrumpa, Pedrito. Sí. Se me surgió una duda. Informática forense la utilizas, porque ya hablamos del tema de remediación, ¿no? Cuando necesitas investigar y obtener evidencias, pero ¿solo la usas si es que pasa algo o sospechas de algo, o también la puedes usar como una medida preventiva para ver cómo está tu...? Más bien es una medida reactiva. Reactiva. Sí, es una medida reactiva porque normalmente tú en una empresa asumes que todos los sistemas están funcionando bien. Pero cuando ocurre algo inusual y no sabes qué pasó, es ahí donde intervenimos para poderle aclarar, dar luces. Y no solamente eso, sino, como te decía al principio, reconstruir la historia de un sistema para que en esa reconstrucción podamos recabar las evidencias necesarias, si fuera el caso, para ponerlo o enviar ese tema a juicio. Correcto. ¿Se acuerdan? Hace 10 años British Petroleum sufrió un derrame petrolero, un derrame que, bueno, causó un daño ambiental muy, muy fuerte. Ahí se utilizó la informática forense justamente para descubrir cuáles fueron los procedimientos que no se siguieron dentro de la organización. Entonces, justamente usaron informática forense para descubrir, bueno, qué políticas no se manejaron, qué no se cumplió, quién no mandó tal correo, etcétera. Entonces, bastante interesante también la informática forense, que puede ayudar en investigaciones que no necesariamente son del tema electrónico, de sistemas, de computadoras, pero como toda acción en las empresas tiene que ver con la ejecución de algo en las computadoras. Claro, de procesos. Correcto. Entonces, dentro de la investigación, la informática forense también toma un tema relevante acá. Así es, sí. Bastante interesante, sí, porque bueno, no solo, como dice dice Marce, no lo usas para casos o como policiales, electrónicos, judiciales en este ámbito electrónico, sino también para que las empresas concienticen y también puedan hacer mejoras en los procesos que ya tienen ahorita, que ya los tienen automatizados o lo están usando, qué mejoras podrían hacer. Bueno, yo quisiera que me cuenten, y yo sé que por ahí tienen unas buenas historias guardadas, de unos casos interesantes para que igual podamos comentarle a la gente y que vaya entendiéndolo mucho mejor de qué se trata este mundo arqueológico, forense y cibernético. Muy bien. ¿Quién se quiere arriesgar, Marce o Pedrito? Pues si quieres te cuento una historia. Es una historia un poco más cercana, creo yo, a las personas, pero que, claro, afectó mucho, obviamente, a quien le afectó, ¿no? Hace unos 3 años me tocó ver un caso en donde era de una chica, era el último año de su carrera universitaria. Era la semana final de los exámenes finales, última semana ya de su carrera. Y al llegar a la universidad, una amiga muy cercana de ella le dice: sabes que no entres porque no quiero que te pongas nerviosa, quiero que des bien el examen y ya lo vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero resulta que todos los profesores, todos sus compañeros de clase, todos los amigos e incluso familiares han recibido un correo electrónico anónimo en donde está una serie de enlaces, de links a internet donde estás apareciendo tú desnuda y manteniendo una serie de actividades que son... que te pueden causar muchos problemas, ¿no? Y bueno, entendemos. Y claro, la chica se quedó conmocionada y no sabía qué pasó, ¿no? Y obviamente todas estas fotografías aparecía ella en planos muy en donde se le veía perfectamente el rostro. Así que ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se nos pidió? Pues hacer una investigación precisamente para saber y recabar las pruebas necesarias para llevarle a juicio penal, a su ex enamorado. Lo que había pasado es que unos días antes de que ella se gradúe, su enamorado le había dicho que se va a los Estados Unidos y que quería que ella se fuese con él. Ella, terminando la carrera, le dice: mira, estoy terminando la carrera porque no nos esperamos y yo te acompaño. Y él no quiso esperarle. Así que, en una especie de venganza, lo que hizo es recopilar una serie de fotografías y videos que habían tenido ellos en la intimidad y habían tenido algunos años juntos, y los publicó. Dios mío. Obviamente eso era un agravio muy fuerte para ella. Obviamente no pudo terminar de dar sus exámenes por vergüenza, por etcétera. Y claro, la familia entonces nos llamó para poder hacer el recabar todos los elementos necesarios para poder llevar a juicio a este individuo. Ese tipo de situaciones se dan en la realidad, se dan con ciberbullying, con todo el tema de acoso a los niños, a adolescentes, a las personas incluso mayores a través de los medios cibernéticos. Y ese es uno de los temas que incluso en nuestros días es muy común, muy casual, muy muy importante y que muchas veces no le prestamos atención o lo intentamos silenciar, pero que está allí en nuestra sociedad. Correcto, Pedrito, realmente sí, o sea, ya hemos justamente tenido algunos casos, ahorita, bueno, en el tema de informática forense, pero en otros que hemos hablado con Marce, del tema de prever y proteger tu información, ¿no? Realmente uno,

que vaya aquel café justo en tu esquina. Sé que mentir no se me da muy bien, tú sabes que nunca fui tu vecina. Pasas tus manos tan cercanas ya tan solo por rozarlas con las mías. Y solo pienso cuánto he de esperar a que se vayan todos los espías. Y así nos sorprendió el amor, se apareció y no fue acto de magia. Eras tú y era yo, bailando sin miedo a lo que pasa. Bailemos un blues, porque es una tristeza que mañana no tenga que sentir que nos señalan si digo que te quiero a plena luz. Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado, a quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado. Ven, tómame la mano y plántame un buen beso en la plaza, en la esquina, que nos griten perversos, pendejas etiquetas para el amor y el sexo. Bailemos un blues, porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir y que no señalan si digo que te quiero a plena luz. Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado. Hola, estamos de vuelta con más de Dimensión Hacker. Y bueno, estábamos hablando un poquito acerca de un caso específico. En resumen, era el caso de una chica que lamentablemente su novio comprometió unas imágenes personales de ella y unos videos que los difundió a través de algunos medios digitales. Esto se llevó ya a temas judiciales, se hizo una investigación, se hizo justamente el tema de análisis forense, informática forense. Y bueno, queremos seguir con este caso que está bastante interesante y que cualquiera de nosotros podría pasar por este caso. Entonces, Pedrito, cuéntanos en qué terminó esto, cuál fue el proceso que se llevó a cabo para poder culminar o cerrar el caso. Bien, claro. Como les conversaba, el tema surge entonces, obviamente los papás, ponte en el caso de un papá. Obviamente lo quería medio ahorcar, claro, lo quería medio matar o matar al. Entonces realmente lo primero que se hizo es empezar a trabajar en la recopilación de esas evidencias, y pues se utilizaron varios métodos para poder determinar desde dónde se lo había hecho, a qué hora se lo había hecho, qué usuario se había utilizado, la información que se había subido, cómo se lo había hecho, el origen de esa información, porque, por ejemplo, cualquier fotografía, cualquier archivo que nosotros usemos o subamos a internet o usemos en nuestro computador, siempre tiene una firma digital oculta que se saca a través de un algoritmo matemático que se llama hash. El hash es un número. Es el resultado es un número o una combinación de letras y números, en donde ese resultado proviene de una función matemática no lineal, en donde para cada archivo del mundo, de todo el mundo, hay uno y tan solo un hash. O sea, para cualquier archivo, un Word, me imagino. Sí, cualquiera. ¿Ya? Igual para fotografías, igual para videos, etcétera. Okay. Entonces, este hash es único. Como es único, me permite a mí, nos permite en informática forense, probar que un archivo es idéntico a otro y el origen donde está. Cada uno de estos hash se pueden obtener de diferentes maneras, pero básicamente es una huella digital que me dice si un archivo es igual a otro, uh-huh, si se ha copiado, ¿no? Una característica, o sea, de los archivos. O si se ha alterado, archivos, tal vez, ¿no? Puedes, o si se ha alterado, claro. Si se ha alterado, obviamente el hash es diferente. Es diferente, claro. Pero la idea del hash es que probar que se ha utilizado una copia de un archivo, o sea, que el original no se ha alterado, ¿no? Uh-huh. Y el hash trabaja sobre una propiedad de los archivos digitales, que es la propiedad de la duplicidad, del poderse duplicar, de poderse copiar un archivo, ¿no? Entonces, esas informaciones, en este caso específico, las recabamos también el procedimiento, y toda esa evidencia forense, normalmente lo que se hace es se entrega a un abogado. El abogado arma el caso y presenta a las autoridades, en este caso la fiscalía, para que se inicie el juicio y el proceso judicial como tal. Hay abogados que son expertos justamente en estos temas, sí, delitos cibernéticos. Claro que imagino, sí. ¿No? Sí, y sí, en sí. El tema de fiscalía también hay. También hay abogados. Porque... Sí, sí, puedes poner una demanda en la fiscalía con todos los elementos necesarios. Pero siempre en informática forense hay este tema de probar que la imagen, los archivos que tú estás poniendo como evidencia, claro, son realmente los originales. ¿Cómo haces una copia de esos archivos originales de tal manera que garantices que los archivos originales no han sufrido una alteración? Es a través de otra herramienta que se llama sacar o extraer la evidencia a través de una imagen forense. La imagen forense no es el típico control C, control V que utilizo en Windows. Es control C para copiar, control V para pegar. No. La imagen forense se utiliza software especializado e incluso hardware especializado para que yo pueda garantizar frente a cualquier tribunal que la imagen o el que yo estoy aportando como prueba, como evidencia, es exactamente igual al original. El original, por ejemplo, puede estar en el computador. Este computador puede entrar, por ejemplo, en una cadena de custodia. La cadena de custodia es hacer que la evidencia se guarde con las debidas seguridades y que pase a custodia legal de la policía, de la parte judicial, etcétera. Entonces, para asegurar eso y que no se altere la evidencia y yo tener una copia exacta de el original, se requiere sacar una imagen forense. Y no es el control C, control B, ¿no? Cuando se extrae la imagen forense, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Entre ellos, por ejemplo, la esterilidad de los medios. Es decir, yo tengo que probar que el disco duro que yo compré o que yo tengo entregando como evidencia con la copia fiel del original, tengo que demostrar que ese disco no tenía antes grabado ninguna información. Esa es esterilidad y hay un procedimiento. Correcto. Luego la imagen forense se entrega al abogado y el abogado procede a la parte legal. Que así fue como pasó con el caso. En este caso específicamente se entregó en la parte legal y ellos se siguió el juicio con la fiscalía. Pero eso es una parte. Hay la parte técnica que involucra la mía y hay una parte legal. Pero en la parte legal el abogado también con esa evidencia va a los proveedores de hosting del blog donde publicó, a Facebook, a Instagram, etcétera, las redes sociales donde se publicó esta información, y legalmente exige a estas redes sociales que se baje ese contenido, que se elimine ese contenido. Entonces, ese es un trámite legal que también está apoyado por la evidencia forense que se entrega. Pues un trámite legal que puede ser dentro de la parte judicial o también extrajudicialmente hasta que se inicia el juicio, pero todos estos elementos, claro, se tienen que aportar y obviamente requieren un tiempo, un esfuerzo que no necesariamente es barato. Yeah, hay que decirlo. Puede ser costoso. Ser costoso. ¿Cómo se evalúa el tema de los costos? No sé, si yo te pido, por ejemplo, en este caso de esta chica, no te digo que me des un costo, ¿no? Pero para sí, tener noción. Pues básicamente comienza con una valoración de las horas hombre que vas a trabajar en el caso como perito. o como investigador forense, ¿no? Entonces, hay una valoración de tiempo. Pero también hay valoración con respecto a los instrumentos que vas a utilizar, técnicos, para poder presentar muy bien la evidencia. Estos casos requiere que se presente muy bien la evidencia. Correcto. Esto comienza desde probar la esterilidad de los medios digitales que se van a utilizar, la forma en que se hizo la extracción de la imagen forense y cómo se presenta el caso y cómo se hallaron, cuál fue el procedimiento que se siguió para encontrar las evidencias específicas, ¿no? Que se requieren. Entonces eso lleva un tiempo y hay una valoración. Y en el caso de que se requiera estos instrumentos, hay que también hacer una valoración de ese tiempo máquina, no del hombre, no del tiempo hombre, sino tiempo máquina, y luego hay que también valorar aquellos costos que provienen de que el perito esté presente dentro del proceso judicial, porque esa es una cosa que muchas veces los peritos olvidamos, que es el hecho de que en nuestro país un juicio puede durar mucho tiempo y a uno lo pueden llamar a declarar algunas veces. Claro. Y ese tiempo que uno está en el juzgado es un tiempo muerto, sin embargo uno tiene que valorarlo y tal. Entonces, sí hay muchos de esos elementos y como les mencionaba, puede llegar a ser algo costoso. Correcto, muchísimas gracias, Pedrito, por esta información. Tengo una pregunta, tal vez sabes si la policía en diferentes países de Latinoamérica también tienen estos equipamientos para hacer análisis forense de información. Sí, nuestra policía ecuatoriana sí tiene estos elementos, lo ha ido desarrollando en los últimos años. Les comento que en el 2008, si ustedes recordarán, hubo el ataque de el ejército colombiano a una posición de las FARC en territorio ecuatoriano. Uh-huh. En ese caso, en los discos duros de las FARC, fue mi primera inauguración como experto. Y en ese entonces, estoy hablando del año 2010, fuimos los primeros que implementamos un laboratorio forense en la fiscalía. Y claro, todo ese análisis de esos discos y tal se lo hizo ya en el primer laboratorio que tuvo en ese entonces la fiscalía. Eso fue como el primer paso para que instituciones como la Policía Nacional, las instituciones de investigación e inteligencia del país le empezaran a dar un espacio y le echaran ojo al tema de la informática forense, por la necesidad que había de empezar a tener herramientas técnicas para la investigación. La policía ha avanzado en eso y de hecho ya hace algunos años la policía tiene el Instituto de Ciencias Forenses, que queda frente del Hospital Metropolitano, y ya ellos han empezado y ya hay algunos peritos y algunos expertos que se han ido formando y están trabajando en la Policía Nacional. La policía ha avanzado en eso. Todavía, como en nuestro país, siempre nos falta mucho por hacer, pero se ha avanzado. Pero se están trabajando. Sí, se ha avanzado, sí. Qué bueno. Vamos a hacer un corte musical. Y después del corte musical vamos a entrar con otro capítulo de qué sucedió en Estados Unidos, de un análisis forense que tuvieron que hacer en un aeropuerto, por un tema muy, muy, muy, muy interesante que vamos a ver después del corte. Ya regresamos más de Dimensión Hacker. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. enseña tus heridas y así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Regresamos con más de Dimensión Hacker y bueno, Marce nos tiene una historia bastante interesante. Marce. Sí, se trata de la policía de Estados Unidos. Hace algún tiempo hizo el análisis forense de una caja que encontraron en el aeropuerto. ¿Dónde encontraron esta caja? Fue justamente en la sala VIP. Una caja incluso está muy bonita, ¿no? Cuadradita, y al parecer parecía un banco de baterías. Bueno, ¿por qué tuvieron que hacer análisis forense de esta caja y por qué no se dieron cuenta? Bueno, la verdad es que se reportó cuando unos pasajeros bajaron de su avión y empezaron a reportar en la misma, cuando salen del avión empiezan a prender su celular, en ese momento empezaron a reportar consumos de sus tarjetas de crédito. Pero ellos estaban en el avión y coincidencialmente varios de ellos reportaron ese consumo. Así que los encerraron en una sala para investigar, bueno, ¿por qué? ¿Qué tienen en común todas estas personas? Descubrieron que todas estas personas estuvieron antes en una sala VIP. Así que lo siguiente que hicieron es, bueno, ¿y qué hiciste en la sala VIP? ¿A qué te conectaste? ¿Conectaste un Access Point? ¿Qué hiciste? No, lo de siempre. Entonces, ¿qué es lo de siempre? No, comí. Pero entonces fueron a la sala VIP para ver si encuentran algo y en efecto, ¿verdad? Una caja muy bonita, elegante, que parecía un banco de baterías, así que la abrieron. Y adentro tenía un disco duro, tenía un transmisor por el chip 3G, 4G, y que lo que hacía es contaminar los celulares que se conectaban a la red. Que se conectaban a este banco de baterías. No era un banco de baterías, sino era un ataque llamado HID, ¿no? Claro, y claro, pues, a mí me pudo haber pasado, porque yo, claro, cuando voy al aeropuerto, pues, siempre me quedo sin batería, lo primero que hago es conectarme a lo que haya. Sí, no, entonces encontraron ahí al lado de una mesa, una caja negra, sí. Y con un puerto USB, bueno, como que se enchufan, pum, se han enchufado. Los cibercriminales han desarrollado algún malware para exfiltrar la información de celular. Dentro de esta información, en muchos de ellos hacen transacciones a través del celular, así que de alguna forma consiguieron sus números de de números, tarjetas de crédito, y lo lograron, ¿no? Y varias personas aprovecharon esa hora de viaje cuando de repente regresaron y ya no tenían dinero. ¡Wow! Realmente sorprendente, porque son cosas que todos los días, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pasamos por eso. A veces vamos de viaje de aquí a allá, nos podemos conectar no solo a un banco de baterías, sino a una red wifi también. Eso también hemos hablado, tienen que siempre percatarse. Y a veces las soluciones más rápidas son las más lógicas y te puedes acercar a un counter a preguntar si es seguro o no. Así claro, puedes evitar claro. que te roben tu cuenta, tu dinero y que gasten con tus datos personales. Bueno, para finalizar ya casi nuestro programa, queremos que nuestros expertos nos comenten un poquito de las medidas preventivas que deben tomar las personas. Ya nos contaste, Pedrito, de este caso bastante impactante de esta chica. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos recomiendan ustedes que hagamos para prever estos ciberdelitos, ¿no? Y evitar caer en esto. Y también, obviamente, bueno, Pedrito, más adelante nos das tus contactos para si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún caso, pueden obviamente acudir a Pedrito, él les puede ayudar y les puede aconsejar para poder muchas gracias. Resolver estos casos. Bueno, pues qué diré, en la parte de informática forense siempre es una medida reactiva, así que pues básicamente, si en la empresa se sospecha de algún incidente, fuga de información, algo que está funcionando inusualmente, si hay un tema en donde hay un fraude económico o algún tema de estos, y en donde está involucrada la informática en general, un dispositivo digital en general, entonces piensen en informática claro. forense. Aquí si hay las maneras de la recomendación, ¿cuáles serían? Por ejemplo, no toques nada o métete al correo electrónico. Normalmente es lo que primero tenemos que hacer. Yo estoy en mi empresa y tengo un problema, ¿qué debo hacer? ¿Apago la computadora? A ver, ¿qué hago? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué rato que normalmente lo que debería hacer en una empresa es, si está un computador apagado, no lo encienda. Si el computador está encendido, no lo apague. En los dos casos se pueden hacer intervenciones forenses, pero el consejo en general es, si está encendido, no lo apague. Si está apagado, no lo encienda. Para no alterar el no estado alterar en el que está esa, la evidencia. La exactamente. Supe de un caso en México. En México sí. de un, ¿cómo se llama esto? Un pederasta, algo así, que había lanzado el disco duro a la piscina y tuvieron que llevar el disco duro en un balde porque agua. No podían sacarle del agua hasta llegar allá. Entonces, al laboratorio, ¿no? Así es. Sí, en claro el agua. Sí. Es tal cual como agua. Cuando son en las evidencias físicas, ¿no? O sea, así es. Sí, pero esto es así es, sí, sí. Y entonces ese es el tema que... Ese es el primer consejo en uh-huh. términos de informática forense. Para los demás hay un montón, pero en mi área ese es el mensaje más importante. Bueno, básicamente es no toques nada. ¿Sí? Exacto. Claro, no alterar la evidencia. Y llama a un experto. Correcto. Entonces no toques nada, llama al experto, es la recomendación. ¿A quién podríamos acudir? O sea, bueno, tenemos aquí a Pedrito, pero si pasa estos temas, digamos del caso de la chica, ¿a quién acudo? ¿A quién busco? Se pueden buscar peritos forenses. Con la Policía Nacional. Con la Policía Nacional en nuestro país. Y si gustan, pues yo les puedo dejar después mis datos. No hay problema. Perfecto. Listo, bueno, no queda más que... Se nos fue el tiempo, qué rápido que se me ha salido. No sé si nos puedes ayudar con un teléfono o algo para poder contactarnos. Sí, claro que sí. Podrían contactarme al 239-09-088. Que es un teléfono normal, o al 099-37-00193, que es un celular. Perfecto, y en mi correo Ecuador. Electrónico, uh-huh. Directamente, pedroponce@instructor.net. Perfecto. Correcto, te agradecemos muchísimo, Pedrito. Gracias a ti. Muchas gracias, esperamos tenerte en otro programa más. Y bueno, la próxima sesión vamos a hablar un poquito de ciudades inteligentes, así que no se la pierdan. Y muchísimas gracias. Esto fue Dimensión Hacker. Gracias, hasta la próxima. Gracias también. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos.